Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir. Será como tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar sin poder resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Y desde que te lo que es vivir. No sé cómo he podido estar tanto tiempo. ¿Cómo he podido esperar sin poder resistir? Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir.